Vale, pues en primer lugar, pues gracias a todas y a todos por estar aquí en esta primera presentación de esta novela, y sobre todo pues gracias también a la DDT pues, por haber tenido a pie pues editar este libro. Pues muchas gracias. Bueno, pues Vida y obra de un sexólogo es una novela que trata de un sexólogo que semanalmente, todos los jueves, queda con sus amiguetes para cenar, para beber, para beber alcohol, para emborracharse y para hablar de sus cosas, aunque generalmente siempre la voz cantante la tiene él. Les ocurrirán cosas, pasarán cosas alrededor, pues, para que tenga un poco de ritmo la novela, y irán apareciendo en escena pues otros personajes, en este caso personajes femeninos, como su hermana, la secretaria del Centro de Atención a la Sexualidad donde trabaja él, unas prostitutas que están en el bar donde suelen quedar ellos, este grupo de amigos, y bueno, ese es un poco el argumento del libro. Es una obra de ficción, es una novela. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pues está basado en cosas reales, pues igual en muchas ocasiones son cosas que igual pues he podido ver, he podido escuchar. Bueno, un poco como te decía Omar el otro día, Fito Rodríguez, que le preguntabas por el libro porque había los bares eran de verdad, que tú lo sabías, y él te decía, bueno, pues literatura o realidad, ¿no? Como que así es, mezclar cosas, mezclar personajes, ideas, con cosas totalmente inventadas. Esto lo digo porque, bueno, no sé si está todo inventado, pero creado sí, que no es una autoficción y tiene que ver con mi andanza o mi periplo como sexólogo, ni es algo biográfico ni nada, pero sí, bueno, pues como que me dedicaba a contar cosas que siempre me han parecido mal de esta profesión, que ahora hablaré un poco. Es la primera novela que escribo. Anteriormente siempre me había dado por escribir ensayos, algunos también publicados por DDT, como el de Juegos Eróticos en la Infancia, y siempre me ha dado por escribir más ensayos, más guías educativas, artículos en prensa y comunicados de prensa de cuestiones de políticas o más de movimientos sociales y así. Y bueno, y con esta primera novela me he dado cuenta que, bueno, pues que es un género que da sus facilidades, que te da más libertad para poder expresar determinadas cosas. El ensayo requiere mucho más concentración, más trabajo, más leer mucho más materiales, más bibliografía, y que la novela como que te da un espacio más de libertad para poder coger de aquí y allí y es un espacio más libre o más menos tedioso que el ensayo, que implica como muchas más horas y mucha más concentración a la hora de escribir lo que quieres hacer, si lo quieres hacer bien, claro. Bueno, ¿qué quiero contar con la historia? Sobre todo el desencuentro. Igual es una opinión personal, pero bueno, creo que otra mucha gente que hemos estudiado sexología en Madrid nos hemos dado cuenta y nos han hecho enfadar, es el desencuentro constante que hay entre la sexología, o por lo menos la que hemos estudiado en Madrid, en un tiempo en el que no había más opciones de estudiar sexología. Ahora hay como más universidades que tienen posgrados, que tienen incluso un currículum académico al respecto, pero hace 25 años, cuando yo estudié sexología, solo había en Madrid, en el ICISEX, y mucha gente que veníamos de otras maneras de pensar, más apegadas quizá a los movimientos sociales, con más contacto con el movimiento feminista o más metidos en esa pelea, nos encontrábamos al llegar ahí y estudiar pues con enfados importantes, y eso pues, mucha gente, lo he podido constatar y contrastar con mucha gente que al llegar allí pues se enfadaba con las enseñanzas que ahí nos hacían llegar, ¿no? Y por eso en el libro he querido plantear ese desencuentro constante, quizá hoy menor, pero que sigue siendo evidente entre la sexología que estudiamos ahí, que se llama la sexología sustantiva, y los diferentes feminismos en plural, ¿no? Sin meternos en más consideraciones. Pues eso, hablo de ese choque, de ese de desencuentro. Y a la hora de querer plasmar ese desencuentro, que hace ya 25 años, cuando yo empecé a formarme en sexología y luego posteriormente en ponerme a trabajar en este tema, en este viaje, pues me he ido encontrando con mucha gente con esa misma reflexión que planteaba y que la he querido plasmar en el libro, de ese desencuentro. Y con alguna gente incluso hasta tuvimos proyecto de hacer algo en formato ensayo, el hablar de este tema. Y por lo que muchas veces pasa, pues que, bueno, pues entra la desgana, entra tal, pues se quedó ahí. Y entonces ahora, pues vi la oportunidad de hacerlo, y como decía antes, en este formato de novela, que creo que le da más, que permite más cosas que un simple ensayo en el que sexología versus feminismos, ¿no? Pues como que te daba más pie a hablar de más cosas sin tener que profundizar tanto. Es una queja de gente que se lo ha leído, gente de la sexología que se lo ha leído, dice que profundizo poco en los temas que intento criticar, ¿no? Pues al final es una novela que metes, tocas, que no, que, vale. El tono que he utilizado. Esto es algo que la poca gente, o la gente con la que yo he podido hablar, que ha leído el libro, el tono que empleo, que al final que choca mucho porque es un tono bronco, agresivo, incluso violento, en el que plantea este personaje casi como un, o casi no, como un torrente, como una persona avasalladora, arrolladora, que puede con todo, que sabe de todo, que... Bueno, me he basado un poco en ese tipo de... también en el escenario en el que se plantea, que es el... En las cenas entre hombres, con bebida, en ese ambiente muy masculino, muy, muy patriarcalizado, y el escenario por una parte y por otro, pues bueno, pues ese tipo de masculinidad agresiva, apabullante, hegemónica, en el que, bueno, pues que actúan ya sea en un foro de hombres como Foro Coches, en el que se habla de con ese tono tan insultante, tan o también a un nivel científico, a un nivel profesional, pues gente como Sánchez Dragó, ya muerto de cuando estaba escribiendo el libro, no, también se había muerto, y lo incluyó bastantes veces como a veces como hilo conductor, o personajes ahora que está en el candelero Fernando Savater, incluso van a la lucha del país y por ciertos artículos que ha hecho, metiendo el tema de los abusos infantiles, diciendo que eso no era para tanto, que bueno, ese, y más que lo que dicen, que también, sino el tono que emplean, ¿no? Esa superioridad intelectual de hablar de como señoros que son, y en el que, bueno, que los demás no tienen ni puta idea, y los de y lo que digo yo es lo que vale de verdad, y no, y que eso es algo que, bueno, yo creo que parte de los hombres, o casi todos los hombres en muchos momentos, que esa manera de hablar que tenemos desde esa fortaleza, esa firmeza a la hora de decir las cosas, como que eso nos, bueno, pues que es algo que, aparte que nos deberíamos de cuidar un poco, ¿no? Pues es el tono que he querido utilizar con el personaje que planteo. También he querido, a través de todo el libro, el tema, plantear el tema del poder masculino. Igual yendo más allá del tema sexológico, sino del tema de los privilegios, incluso con sus amigos, en las cenas, que le ríen todas las gracias, que se ejerce ese pacto entre caballeros, esa manera de actuar, de guardarse todo, de, bueno, es una manera muy masculina de actuar, y bueno, eso, pero no solo el poder lo planteo desde ese ámbito de entre los amigos, también la relación que tiene con su hermana. A la hermana la tiene aterrorizada, la hermana no es capaz, y no es porque le haya, lo que sea, agredido físicamente nunca, sino porque la ha agredido verbalmente en continuas ocasiones desde que han nacido, y está aterrorizada con lo que le pueda decir, teme su palabra, incluso a veces solamente su mirada, ¿no? La teme, ¿no? También con su secretaria, el poder que ejerce con su secretaria, y la secretaria, pues bueno, pues para mantener su trabajo tal, pues que le saca de todos los líos que, los que se mete en el libro. Incluso, pues, saldrá de rositas, tampoco quiere estripar mucho el libro, bueno, pues con todo lo que le pasa, en el bar, con esas prostitutas que conocen desde hace tiempo, bueno. Temas, ya acabo con esto, temas que aparecen en ese desencuentro que quiero plantear entre la sexología y los feminismos. Pues por un lado el concepto de género, por dicho el constructo cultural de género, que es desde la sexología el género se desprecia bastante como concepto. Se habla más de, o sea, esa parte social que tiene el ser sexuado, pues como que se evita bastante, se va más al tema biológico, al tema psíquico, y bueno, y ahí pues plantea esa crítica. Los planes de igualdad que aparecen también en ocasiones en el libro, que también pues bueno, pues en muchas ocasiones la sexología los trata con desprecio, y eso en muchos congresos que he estado es, a veces era algo, bueno, infame, ¿no? Como se trataba a los planes de igualdad y en general las políticas de igualdad, las leyes de violencia de género, la última, la del sí es sí. A veces da la impresión de que están bastante cercanos a las tesis que plantea Vox, de que el género, que la violencia no tiene género y todos estos temas. Bueno, aquí hace dos años, una presentación de un libro que hubo, que el libro está aquí, de los géneros, los sexos y el género. Hacía Luco, se llama Luco, Lucía, no sé qué tal, que bueno, era un poco la línea que mantiene la sexología en ese aspecto, y a veces, claro, eso no casa con el sentir general o el sentir de la mayoría de la población con esos temas, ¿no? Y están como, se han quedado en, bueno, y ese tipo de comentarios lo podemos escuchar en muchos otros autores, o gente que habla, pues tipo Pérez Reverte, o yo qué sé, que hablan de esos temas continuamente, muchas veces desde esa cuñadez, desde ese... Vale, más temas que aparecen, pues bueno, pues un tema que sirve de hilo conductor es el discurso que tienen alrededor de la sexualidad infantil y del abuso a menores. Tema que bueno, pues en la línea de lo que comentaba antes Fernando Savater, es un poco, Fernando Savater no dice los abusos en la iglesia no han sido para tantos, cuatro magarios que le han dado a los chavales, y a mí nadie me metía a mano porque yo era feo, y bueno, iba haciendo risas y bueno, quitándole importancia. Bueno, pues ese discurso, sobre todo en autores como Agustín Malón y otros sexólogos del Estado muy reconocidos, que siguen planteando de que bueno, pues que el tema de los abusos, que tampoco es para tanto, cuatro magarios que le pegan a un chaval, así, pero y hay que leer esos libros, y a veces estoy mirando alguno de esos que era un mosqueo continuo, ¿no? De que era un... Y ya para... Y más temas... bueno, pues el tema de la prostitución también aparece. Las críticas... el único personaje en todo el libro que le hace frente de primeras al sexólogo es su amigo psicoanalista, que también tiene lo suyo, su profesión de psicoanalista. Bueno, y más temas que he querido plasmar, pues las diferentes teorías del amor que se manejan desde la sexología, siempre yendo a autores como Ortega y Gasset, o su discípulo Julián Marías, son franquistas, ¿no? Bueno, pues todas las teorías de la complementariedad de los sexos, ¿no? Que es algo como que ellos a su vez lo han copiado de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Como que al final el esclavo, pues, quiere agradar al amo, pues bueno, plantean las relaciones entre los sexos no desde una situación de subalternidad, ni de discriminación, ni de desigualdad, sino de, bueno, pues que al final son los complementos, como la tuerca del tornillo, desde esa idea, y bueno, y a su vez pues también he querido meter temas que no son para nada sexológicos: la lucha obrera, las huelgas, las subcontrataciones en las entidades públicas, porque donde trabaja él es una entidad pública que está sujeta a ese tipo de contratos. Y nada, pues esto tenía para comentar. Lo único, pues acabar hablando un poco del principio, del título, ¿no? Vida de obra de un sexólogo, pero al final es un título que he querido de una manera como irónica, ¿no? Desde el principio, porque no es... cuando vemos la vida y obra de alguien que ha hecho algo, ha escrito algo, que esto en Wikipedia, que aparece biografía, obras, tal, pues bueno, pues ya vemos en este caso pues qué tipo de vida lleva y qué tipo de obras puede contar el protagonista de la historia. Y nada más, solo de mi padre. Vamos, un santo, un santo. Un santo, bueno. Un santo varón. Pregunta. La sexología sí que aparece en el libro e incluso se argumenta algo. Pero bueno, la sexología es una ciencia, tiene que ver con la psicología, con la sociología, con la salud, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, pues intenta ser, la sexología es la ciencia de los sexos, bueno, intenta tener un lugar en el espacio de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, pero hoy en día pues no tiene ya, desde la primera página ya lo dejo claro, que es una ciencia que ni está ni se le espera. Y no tiene ni colegio profesional propio, no tiene carrera universitaria, no tiene grado, se hacen intentos, se están haciendo intentos, pero sobre todo ese curso se hace desde los cursos propios, desde los posgrados, que ahí ya como que las universidades pueden... hasta que no tenga colegio profesional, no va a tener un lugar en... Y hay un intento. ¿Cómo se llega a ser sexólogo? ¿Desde qué rama? Pues eso, hace 25 años el único lugar era ICISEX, en Madrid, que era donde estudiábamos todo el mundo, y con esa figura de Efigenia Mezúa, que está ya flojito el hombre, está ya cascado, pero esa es la figura en la que, bueno, pues que todo el mundo, o sea... Y el precursor de eso que conocerás era Carlos Juste, que era de orientación sexual y orientación familiar. Y yo lo hice becada por él porque yo estaba en un movimiento feminista, no tenía pasta para pagarme ni no nada, y me dijo ya no. Vente. Y me fui, me animé. ¿Y qué tal? Borramos un poquito. Ya lo hace muchos años, más de 30. Carlos Juste luego encima acabó bastante mosqueado con toda esta gente, ¿eh? Y quiso hacer su sitio. Creo que en su momento Carlos Juste, o sea, fue una persona que yo para mí, era una persona que escribía en el Gastegin, ¿no? Que te soltaba cositas que ahora nos suenan mucho y las oímos mucho, pero no las oíamos. Entonces, fue un gran divulgador. Una persona que hizo un curro importante a nivel de que se empiece a hablar de las cosas, de que se... Él y Luis Elberdi en Donosti, el que tiene la clínica... Sí, bueno, luego la clínica... En Catasuna se llama, ¿no? Que está lo de la estación de tren. Los dos escribían y han sido unos grandes divulgadores, ¿no? Y sobre todo en Euskal Herria han sido como... ¿Quién no ha leído Sexulapicoa, no? Claro, eso es que... Es el que hacía el sexo. Claro, con Carlos Juste estaba otra persona, una mujer. Luego él también. Se habla menos, y se ha hablado menos. Sí. Y luego yo, por ejemplo, amigas mías que luego, de muchos años, ya te hablo de más o menos de la historia ya más contemporánea, de hace unos años, digamos 10 años para aquí. Que han ido a Madrid a hacer el máster de sexología, que nos daba un personaje que debe ser un personaje... Es muy personaje. Terrible. Yo tengo varias amigas que han ido y lo han dejado, porque han dicho que me niego una vez al mes ir allí y comerme eso. O sea, es que... Pues yo decía que ese desencuentro, y a mucha gente la han convencido, ¿eh? O la han convencido o al final... Pues ha entrado ahí a seguir y a hacer apología de ese discurso, y otra mucha gente, pues, sale muy mosqueada y gente que, como dices, pues que no ha querido ni acabar porque es que era... Yo es que tengo ahí un poco dudas. Vamos a ver, porque te quiero decir que si tú me estás diciendo que la sexología es una ciencia... La ciencia humanística, la ciencia humana. Me considero racionalista. No. Por lo tanto, pues creo más en lo empírico, en lo que se demuestra, en lo que no sé qué. Por lo tanto, pues bueno, apuesto por la ciencia antes que por la... Porque por lo místico o por lo... O lo más, no sé, ideológico en un momento dado, ¿no? Claro, si me estás diciendo que el feminismo choca con la sexología, está teniendo conflicto, ¿qué me tengo que postular entonces contra el feminismo? Porque yo soy una persona racional y por lo tanto siempre voy a dar la razón a la ciencia antes que a cualquier otra teoría menos empírica. ¿Cómo ves eso? Porque el feminismo no es una ciencia, ¿no? Pues, por supuesto que sí. Es una ciencia. Y tiene mucho más recorrido científico e incluso más publicación, más bibliografía que la que puede tener la sexología. Sin desmerecer de los todo lo que han investigado y estudiado, pues tal cantidad de gente. ¿No sé? Bueno, es una lucha social, pero tiene su lugar en la universidad. Porque luego se ha hecho un negocio de todo. Este mundo capitalista tiene la capacidad de todo lo que ve que empieza a ser un poco diferente y que la gente se acerca a ello, lo convierte en su negocio. O sea, de repente aparecieron los másteres en Deusto de feminismo, de no sé qué, y ahí se ha apuntado la gente para luego buscarse la vida, para acabar siendo, ¿no?, educadora. No sé las salidas que tiene todo eso, pero... No, pero yo pienso que... Yo pienso que... O sea, ciencia... O sea, es una producción de pensamiento, producción de verdad, producción de conocimiento, producción de... Feminismo es una revolución. Pero el feminismo ha hecho eso también, ¿no? A base de hacer una lectura de la realidad y además conexiones y demostrarlas, pues ha conseguido, pues... poner sobre la mesa conocimiento, poner sobre la mesa verdad, poner sobre la mesa ideología... Y eso es, a eso podría ser ciencia, ¿no? No tanto que luego que también todas estas, tanto unas como otras, se pueden capitalizar y venir en negocios y hacerse parte de este discurso y sacarle rendimiento, pero en sí, propiamente, no deja de ser un movimiento muy serio, no una cosa que se hace así sin más, sino que consiste en además demostrarlo, de... Y conectar un montón de cuestiones que son comprobables y demás, y con eso, por eso es ciencia, en esos términos. Pero yo creo que unos principios básicos, tanto en el feminismo como en la sexología, supongo que habrá, pero lo mismo que has dicho antes, que hay un montón de tipos de feminismo y de feministas, así muy variados, también yo creo que de sexología, ¿no? No hay una sola escuela. Puede haber unos principios básicos o mínimos de ciertas cosas, igual que en el feminismo, para que sea feminismo, pero luego hay distintas escuelas, ¿no? Hay gente que lo lleva unido con lo que contabas, de que han hecho negocio, qué tal. Al final el conocimiento está en parte en la universidad. A veces pensamos que está solo en la universidad el conocimiento, pero también está en otros muchos ámbitos, ¿no? Y sí que hay gente en la sexología, por ejemplo, la gente de Madrid de Sexpol, que también es desde lo científico, lo empírico, si quieres, plantea, pero tienen mucha más relación con los movimientos sociales. Algo pues que, dices, por ejemplo, desprecian bastante los movimientos sociales. En la universidad también, desde los feminismos, a veces se desprecia lo que generan, o peor, como hace también la sociología, que es sociólogos no prevén nada, sino lo que se ha hecho lo narran. Ahora el 15M, venga, lo contamos, no os enterasteis de... Os pilló el mantillas, ¿no? El 15M, pero luego son capaces de escribirlo y, bueno, pues al final, debate ese de para qué sirve la universidad, creadora de conocimiento, creadora también de lucha, pues en otras épocas aquí la universidad ha tenido otro... Ha sido otra manera y ahora pues se está haciendo más academicista, ¿no? Y cada vez menos apegada al fango de la calle, ¿no? Vale, yo una pregunta. ¿Por qué tú, ¿no? desde la pluma, ¿no? desde la posibilidad de hacer, ¿no? plasmar el personaje elegido de la forma que tú querías, no le has dado esa caracterización de que sea un guay? Un bichaco de que su entorno sean unos elementos a exterminar, de que, ¿por qué? ¿Por qué has tirado por ahí? ¿Por qué lo has enfocado hacia...? Bueno, pues como que me daba juego con ese desencuentro que quería plantear, me daba juego hacer un personaje así tosco, un personaje agresivo, un personaje pues, también porque es muchas veces el y con los amigos que tiene alrededor, pues muchas veces en los grupos de en las cuadrillas de hombres del esto, pues es que más sobrados, menos sobrados, pero en parte pues todos somos del mismo, cogeamos de lo mismo, ¿no? Más exacerbado o menos, y pero al final, pues bueno. Yo sí quería todos pecamos un poco. Yo sí quería preguntarte sobre, o sea, porque has mencionado muchísimos temas que se abordan aquí, luego he ojeado un poco y entiendo que son conversaciones que están teniendo una y otra vez, ¿no? Sí, porque él tiene como un monólogo, las escenas las utiliza para su monólogo. Ha ido de escena y están de conversaciones. ¿Se le confronta al personaje? No, porque hay un pacto entre caballeros. Es una de las figuras principales de juntarnos los hombres. Veo que José Ramos es protagonista, pero quien narra la historia es uno de los colegas. Es el sindicalista. Y eso era lo siguiente. ¿Hay alguno de los personajes de la cena esta con la que nos podamos sentir más reflejados, que tú te sientes más reflejado? Claro, quizá con el sindicalista. Con el propio narrador, ¿no? Porque habla desde la humildad, habla desde... Es el que señala un poco... El que dice, nos han hecho un plan de... Trabaja en los autobuses de Zaragoza y dice, nos han hecho un plan de igualdad, se ha hecho preguntas, esto sirve para algo, para meterlo en un cajón, tal... Bueno, ese tipo de cuestiones. Igual con ese, pues que... Bueno, no puedes conectar más. El narrador, la historia del narrador, ya que la planteas, en la primera parte, el narrador es un amigo de él, pero en la segunda parte, la narradora es la hermana. Porque así me permite pues, que plantee todos los pensamientos, todo lo que le ronda por la cabeza, todos los miedos que tiene, como le tiene aterrorizada su hermano, ¿no? Uh-huh. Incluso en la tercera parte hay otro narrador, pero... El personaje es un personaje además que es súper, o sea, que tiene una cultura apabullante, es decir, que es un discurso súper borrea, o sea, que es difícil también de rebatirle porque te apabulla con datos de todo tipo, sabe de lo que habla. Entonces, claro, llega a unas conclusiones absolutamente escandalosas, pero claro. Bueno, pero si tú no controlas los temas de los que habla o las historias que está contando, o como tal, pues es difícil también, ¿no? Poderle callar y decir que no, ¿no? Bueno, pues esa es la trampa. ¿Las fuentes de donde los coja? Claro, bueno, él siempre lleva el asco a su sardina y siempre acaba monopolizando las cenas, y es eso, suelta unos speeches y tal, como para impresionar a los demás, ¿no? Que digo, a veces se mosquean porque dice cosas así un poco heavy, pero básicamente es el que lleva la batuta y es difícil porque le han puesto la etiqueta. Hay alguno que lo intenta. ¿Y esta persona por qué se plantea formarse como sexólogo? ¿Esta por qué? O sea, me refiero porque al final yo. Muchas veces trabajamos en lo que nos toca, o lo que podemos, o lo que aprobamos, o lo que... ¿no? Pero luego está también el punto vocacional. A veces lo encuentras desde... apuestas por esa vocación y acabas ahí. Y otras veces lo vocacional te llega pues a lo largo de la vida. Sí que aparece, ¿eh? Aparece sobre todo en la segunda parte, cuando la hermana habla de esto, habla de, bueno, de, habla un poco de dónde le ha venido, esa afición por la... ¿Y era honesto o no era honesto? ¿Era o había una cosa turbia en ese...? Eso, bueno, ya veremos. Cosas turbias hay bastantes, ¿eh? ¿Te lo has pasado bien escribiéndolo? Mucho, muy bien. Vale, muy bien. Por eso digo que es más, ha sido un ejercicio que yo nunca me había dado por escribir novelas y tal. Parecía como que era escribir cuentitos, ¿no? Y me ha gustado porque, joder, escribir ensayo la verdad es que cuesta un montón. Y los demás que he escrito le dedican mucho tiempo también. Hombre, disfrutas, y si no, pues no, no lo haces, porque esto no va a ningún lado, ni tengo ninguna obligación, ni ningún cheque de nadie que te dé esto, ¿no? Y lo haces porque quieres. Pero sí que el ensayo requiere mucho más, más esfuerzo, y esto es como más, más liviano, más. ¿Has descartado material? Creo que debería haber metido menos material de que. Entonces, no has dejado nada fuera. Que tenía que haber metido menos cosas, más y haber igual centrado más o haber profundizado más en algunas. Y ahora sea, que hablas de la diferencia entre novela, ensayo, el gusanillo está dentro. Sí. Sí. Y hay ideas rondando. Sí. En la misma línea, pero sí. Se perdió una saga. Vida y obra, muerte y memorias. Muerte y memoria. Y sí, y ahora he visto, ya después de haberlo escrito, de haberlo esto, igual habría cosas que hubiese cambiado, al final lo hubiese hecho de otra manera. Pero bueno, yo creo que sí, pues siempre estará ahí, ¿no? Pues nada, vamos a ver. ¿Qué recepción notas que ha tenido la gente con la que has comentado que ha salido el libro? O tal, aquí por ejemplo, cuando empezamos algunas personas aquí de la DT a leerlo para ver si lo sacamos, ¿no? hubo quien se escandalizó, quien estuvo a punto de dejar de leerlo. La famosa censura de letera. Y bueno, hubo que llegar al final y tal, y hacer un análisis un poco más reposado, porque realmente el puto personaje este te pone de mala hostia. Entonces, eso, ¿qué opinas de...? A propósito, le dijimos a dos compañeros de que dijimos, leer. O sea, no está leyendo gente, pero igual lo tenéis que leer vosotras con vuestro criterio de mujer, a ver qué pensáis que, ¿no? Si esto es publicable por la EDT o directamente no podemos sacar esta movida porque vamos. ¿Qué te ha pasado a la gente o te has encontrado con más personas así que te hayan dicho? Una última persona que se lo ha estos días me ha ido comentando, decía que el tono que utilizaba le producía demasiadas cosas negativas. Decía, no, es que me escandalice. Bueno, al final, ya que te escandaliza, pero que te dejaba mal cuerpo, que no te... Y ahí también, pues, yo entiendo que una mujer y un hombre, como comentabais, ¿no? De mandarle, pues, que va a tener una visión diferente. Es un poco buscado también, ¿no? General que estas personas... Sí, buscado, pero al final, pues, por mucho que narradora sea una mujer, sea tal, al final tú eres, como hombre, eres el autor y eres el que lo planteas, ¿no? Y muchas veces, pues, esa mirada femenina, esa lectura femenina, pues, se te escapa y no sabes y te dicen, oye, tío, esto que has hecho, ajo, pues, no sé. ¿Y esa lectura no olvidaría si ha tenido en cuenta? No. O sea, tenía postura no binaria, para nada. ¿Y el personaje existe o no existe? No te vamos a preguntar que si es posible que exista, ¿qué? Pero no en una única persona, sino que sean varias. Sí. Existen. Existen. Existen. Existen. Existen. Sí, y hay, no sé, dar nombres o no, pero sí que hay un listado que yo tengo en mente que cumplen bastantes de las condiciones, cada cual con sus cosas. ¿Y la ambientación de la propia historia a nivel de...? Eso es lo de menos. ¿Cuál? He elegido Zaragoza como podía haber elegido otra ciudad del estado. No quería que fuese Bilbao porque se me iba a hacer más reconocible y además esto. Pero al final lo de menos. Pues no ha sido motivado por nada. No, simplemente porque hay sitios en todo el estado que desde los 80 tienen servicios de atención a la sexualidad, uh-huh. pues en Zaragoza, en Madrid hay algunos, bueno, si no se los ha cargado ya Ayuso y tal, Sevilla y tal, en Alfarroa sobre todo, todos los cofes, ¿no? Y entonces, pues bueno, sabiendo que existe ese tipo de servicios, y que es más, el sindicalista está de... lo pongo como que están de huelga para probar el nuevo convenio, renovar el convenio de los autobuses urbanos, y me dio por mirarlo en prensa y estaban de huelga. O sea que yo creo que vamos a Epa, seguimos.